puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En esta entrega de Puerto I dirigimos nuestras velas hasta el cómic colombiano, un cómic de barrio, un cómic urbano, el cómic de Trucha Frita. Y el Medellín mío, sobre todo en los cómics, en los dibujos, es muy relacionado con la infancia, con el barrio. Es que yo soy igual, yo tengo 47 años y yo soy una persona de barrio. Yo soy de barrio. O sea, antes uno, como yo tengo amigos también de la edad mía, o quizá un poquitico más, o más adultos, o más, como un poquitico de menos años, yo me relaciono mucho con gente que viene de los barrios, ¿cierto? A pesar de que ya vivimos en Laurel, o sea, cuando me refiero a barrios, son estos barrios, pues, populares, pues, porque Medellín, pues todos son barrios, ¿cierto? Barrios obreros, digamos, eso, también se puede decir. Eso, barrio de estrato 3 para abajo. Entonces, obviamente, o sea, yo tengo amigos que viven en Laureles, pero vienen de vivir de Castilla, cuando eran niños, sí. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que el man vive muy bien en Laureles y muy chimba y todo eso, pues uno sabe que el man es de barrio, o sea, como somos de barrio, o sea, porque podemos ir al 12 de octubre a sentarnos en una mesa, a tomar una media aguardiente ahí, cosa que no haría una persona del poblado si nació en el poblado, ¿cierto? La mayoría, o mucha gente del poblado que nació en el poblado, no pasan de San Diego, ¿cierto? No pasan de San Diego, les da miedo. Y yo lo sé porque yo vendo pues estos discos acá en la 33, y no es una cosa horrible, la 33, entonces le dicen a uno, ah, es que yo vivo en el poblado, ¿dónde queda la tienda? Yo en la 33, es que yo para allá no voy, eso es muy peligroso. Entonces uno dice, bueno, entonces encontrémonos en San Diego o en el Parque Poblado y te entrego los discos, te los llevo allá, ¿cierto? O sea, hay gente incluso también del 12 de octubre, chicos del 12 de octubre o chicas que no pasan de San Diego. Ajá. Porque les parece eso, pues les parece como un mundo en donde no se va a saber mover. Es muy raro, sí, es muy raro, o que los van a humillar. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Hoy estamos con Trucha Frita, dibujante de cómic, Álvaro Vélez, también un tipo melómano, un coleccionista de vinilos, un historiador, un profesor de historia. Y por aquí en la sede o en una de las sedes de Puerto de la Imaginación, pero en la que cumple la función de residencia artística, tenemos libritos de él para la venta, especialmente La Capilla de los Cuernos. Y bueno, Álvaro Vélez, a mi entendimiento, a mi conexión, es la persona que más ha insistido, que más ha perseverado en un cómic completamente hecho desde Medellín, que yo creo que está muy atravesado por su adolescencia, por su preadolescencia de barriada, de barrio, que para muchos, desde los niños, desde la niñez, desde la infancia, desde la preadolescencia, se veía muy bello. Por ahí, entre todas las publicaciones, 50 robots, que son 150, yo he publicado por ahí mías, pues cosas mías, pues aunque me hayan publicado editoriales, por ahí entre 30 y 35 publicaciones más o menos. ¿Y lo del colombiano lo contás ahí? Lo del colombiano no lo cuento ahí. Por colombiano fueron 1000 tiras. ¿Mil? ¿Mil días? Tres años. ¿Mil domingos? Fueron 3 años. No. Yo trabajaba, yo dibujaba de lunes a sábado. Mierda. No dibujaba los domingos. Tremendo. Fueron un poquitico. Eso recreé. Poquitico, perdón. Fueron como 940 y pico. O sea, yo digo 1000. Claro. Fueron casi 3 años. No, fueron 3 años. Tres años dibujando. Entonces, a mí los arquitectos me traían, pues, conocidos, pues, ahí como el barrio, que supieron que yo existía, Entonces me traían los planos, y yo unos planos grandes, pues, de casas o edificios y todo eso, y yo esos planos pues como a mano, ellos me lo traían a mano y yo los convertía en planos ya pues con regla y con rapidura, pues ya planos ya hechos pues perfectos. Ajá. ¿Cierto? Para una construcción o para una cosa de eso. Sí. Es como yo era un niño pues de 19 años, pues obviamente iban donde mí, pues porque yo cobraba mucho más barato, ¿cierto? Pero esa profesión de delineante existía. Lo que pasa es que eso se perdió, pues ya la gente hace todo eso, hace los planos en el computador y ya. Entonces, eso, por ese lado fue que yo dibujaba. Entonces, cuando le dice que lo que vos querías hacer, le dice que era historiador. Yo quería ser historiador. Pues porque yo, pues a mí me gustaba como la arquitectura. Pero con esa cosa de papá, pues que no, que es que hay que hacer plata, que es que los arquitectos yo no hay que, entonces terminé estudiando ingeniería civil. Sí. Y porque yo terminé pasando a las dos universidades, en Antioquia con ingeniería mecánica y a la civil con civil, a la nacional con ingeniería civil. Entonces yo escogí, porque uno, pues uno no es un niño, hermano, es un huevón, pues uno es un huevocito ahí. Entonces uno dice, ¿cuál de las dos más plata? Si uno tiene 18 años. Yo tenía 18 años apenas cumpliditos. Ajá. Entonces uno pregunta y dice, no, ingeniería, pase de ingeniería civil, que además la nacional, la escuela de ingenieros, que yo me quedé en Antioquia. ¿Qué te imaginabas que era de ser? De los 2 años ya estaba mamado de eso. ¿Qué te imaginabas que era ser un historiador? ¿O qué te imaginabas siendo como historiador? No, lo que estaba haciendo ahora, o sea, dar clases. Y lo más charro que sucedió pues con mi papá, porque mis hermanos pues no leen ni nada, eso no quiere decir que sea malo ni nada, porque simplemente no lee, mi hermana algo lee. Lo más charro y lo que a mí más me funcionó fue que mi papá nos dijo que esos libros no se podían tocar, o sea que fue el incentivo para que no los cogiera. Sí, porque seguramente si me hubiera dicho, mira, ahí tienes eso, a mí me hubiera importado un culo todo eso, ¿cierto? Pero era justamente el hecho de que él decía, eso no me lo toquen, o sea, si necesitan un libro, me preguntan, y si no estoy, esperan. Entonces, claro, yo llegaba a 10 años de la escuela a coger los libros, entonces yo aprendí rápidamente cómo cogía los libros y cómo los ponía exactamente para que no se diera cuenta que yo los había cogido, ¿cierto? Pues porque él obviamente, pues cuando estaba más niñito, le decía, usted cogió ese libro, eso no me puede coger, pues si no solamente así, sino con pelas y todo. Entonces yo aprendí rápidamente que yo cogía los libros, leía alguna cosa y justo antes de que llegara, una hora antes de que llegara del colegio alguna cosa, yo lo ponía exactamente como él. Entonces una vez él me pilló porque tenía, pues yo todos esos libritos lo heredé, obviamente yo pues, limpié mucho esa biblioteca pues, porque había cosas que a mí no me interesaban. Más allá de contar la historia pues de mi papá, que se ganó esos cachos de lotería, es contar justamente la historia de la mitad o más colombianos, que es una gente que se pasa toda la vida trabajando y al final de cuentas no consigue nada, ¿cierto? O sea, gente que trabaja, me refiero a gente que trabaja, por ejemplo, yo creo que por eso hablábamos ahorita de esa cosa de los papás y la mamá, porque ellos, el trabajo de ellos es levantarlo a uno, ¿cierto? Ese fue el trabajo de ellos fue levantarlo a uno, entonces los logros de uno son los logros de ellos, entonces si el muchachito que vive, no sé, por allá en el 12 de octubre y la mamá se iba a lavar ropa por allá acá a Laureles o al poblado y llegaba y le insistía que estudiara y todo eso, y el muchacho ya tiene 20, 30 años y se compró un carro, eso para la mamá es un, así sea un Mazdita, así sea un Renault 12, eso para la mamá es un logro, porque pues yo me maté trabajando, lavando la ropa a esta gente, justamente para que el muchacho consiguiera aunque sea un carro y que digan, ay, mire cómo prosperó, ¿cierto? Entonces yo creo que también porque eso es el logro de los papás, de la gente. Entonces mi papá trabajó toda la puta vida y ese era el alegato de él. Yo trabajé toda la vida y no tengo nada. Pues, pero en realidad lo que tengo es que levantó 3 hijos, 4 hijos, y los levantó y todos son profesionales, como quien dice, y todos tienen su vida, todos tienen, digamos, nadie está viviendo pues en la calle, todos tienen sus casitas. Esa era la ilusión de él también, él hacía chances todos los días, toda la noche llegaba gente a que él le diera los números pues para ganar ese chance. ¿Le diera? Ah, los vendedores pues, Sí, le daban los vendedores de chance, sí. Del barrio, había como 2 o 3 y todas las noches, 7, 8 de la noche llegaban a que mi papá les dictara los números para los chances. Entonces mi papá se hace a mi alcá todos los días, ¿cierto? Él estaba obsesionado con eso. Ustedes, el libro, como el libro es eso, el libro más que contar la anécdota que él se ganó eso, que es una chimba, pues, porque al final de cuentas él se lo merecía, pues, por el esfuerzo que él hacía justamente con los numeritos, que él hacía estadística ahí y todo eso, y ahí, pues, se levantaba como a las 4 de la mañana y se iba al colegio como a las 6, 7 de la mañana, entonces se tiraba ahí 2 horas ahí haciendo numeritos todos los días, con estadísticas. Una ilusión. Entonces, muy grande. Sí. Entonces, ¿cómo le cambió la vida? Ese esfuerzo, no, pues él vivió lo último, él murió en el 97, se ganó eso en el 91. En los últimos 6 años vivió muy rico, vivió delicioso. Se compró un carro, no, y ya, él compraba sus cosas. Lo que nosotros entendimos, nosotros ya estábamos, no estábamos tan grandes, yo tenía 16 años, pero bueno, ya entendíamos la vuelta. Es que nosotros, ninguno de mis hermanos ni mi hermana le fue a pedir cosas. O sea, le fuimos pues como a pedir, como a mí una moto, o bueno, mi papá tiene plata, entonces cómpreme estos zapatos, ¿no? Era lo que él quisiera. O sea, pues nosotros entendimos eso. Porque era una vida en donde él se quejó todo el tiempo, se trabajaba desde los 15 años. Y entonces decía, yo no tengo nada, ¿cierto? Pues uno decía, bueno, por lo menos está esta casa, ¿cierto? Pero al ganarse eso, él dijo, bueno, por lo menos... Puta, por lo menos me sonó la flauta al final de mi vida, pues, hijo de puta. O sea, lo que yo quiero contar sobre todo ahí es eso, es como este hijo de puta país es tan gonorrea, que todo el mundo vive una mierda, vive, y por eso uno a veces va caminando por el centro y se choca con alguien y uno dice perdón, y entonces la otra persona, perdón, qué hijo de puta, y entonces es cierto, y ya lo va a cascar a uno, y uno dice, no, pero calma, qué gran malparido, ¿cierto? O sea, porque la gente vive así, la gente vive en una actitud todo el tiempo de, hijo de puta, tengo que conseguir 50 mil pesos, tengo que para los cuadernos del niño, o tengo que conseguir 20 mil pesos porque no hay nada que comer en la casa, o 150 mil pesos para pagar los servicios. O sea, la gente vive en una cosa muy horrible hoy en día. El salve de quien pueda. Sí, pues no, si alguien le paga, una burocracia le acaba de pegar una culiada y se encuentra con alguien. Es como esos pelados que, o sea, yo no quiero justificar eso, pues, pero es un pelado, por ejemplo, que se roba un celular y entonces lo persiguen y le pegan una cascada y hueputa, o sea, sí. Claro, el pelado no le robó el celular, no lo está robando, por lo menos la mayoría, no sé, el pelado lo está robando y está arriesgando básicamente porque necesita comer, sí. Necesita llevar algo a la casa, entonces cuando eso pasa, hay un, yo estoy en ese de un oficio inevitable, hay una escena así, que yo, pues, el personaje, pues, que soy yo, tu sueta, va caminando, y por allá dice un cojano, y es un pelado que están persiguiendo. Entonces, el pelado lo van a cascar. Entonces, yo paro y le digo, no, pues, ¿cómo lo van a cascar? O sea, esperemos que llegue los tombos, la policía, y el pelado ya está asustado, o sea, ya le pegaron sus puños, ya, ¿cierto? Ya le pegaron, hermano, ya entregó el celular. Esperemos que lleguen es que lo sueltan mañana. Y yo, pues, es que se robó el celular, o sea, no mató a nadie, ¿cierto? Entonces, claro, y en esa escena, en esa secuencia que estoy dibujando, entonces llegan ahí y le dicen, ah, es que vos sos amigo de él, o es que estaba robando con él, ¿cierto? O sea, lo involucran a uno, entonces ya lo van a cascar a uno también, y uno dice, no, entonces uno finalmente deja que el pelado lo deja, uno termina dejándolo ahí, y los tombo ahí, y la gente lo casca, o sea, porque la gente está frustrada. Entonces yo lo que hago es contar una historia. Entonces yo lo que quiero hacer es contar historias. O sea, ¿cómo cuento una historia? Por ejemplo, esa de mi papá, de la lotería, es eso. O sea, ¿cómo dentro de ciertas vivencias mías resultó que yo tenía un papá que toda la vida trabajó, desde que era un niño hasta que se murió? Y prácticamente, a pesar de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de lo honesto que era ese señor, prácticamente su vida casi que la termina sin nada, ¿cierto? Sin una recompensa que la vida le hubiera dado, una recompensa económica, ¿cierto? Que él pudiera decir, bueno, mi esfuerzo fue recompensado. Ese, por ejemplo, es una forma de yo decir, bueno, miren, aquí viven ustedes también así, aquí todos vivimos. ¿Trucha Frita va a envejecer, va a crecer? ¿O es alguien que, se quedó en una edad? Sí, yo siempre lo digo todavía como si tuviera como 30 años. Ajá. Siempre lo digo así como igual. No sé, en este libro, por ejemplo, de Días de Cuarentena, también salen igualitos. Eso que es un libro de hace un año, ¿cierto? Ahí, pues, en el apartamento este del centro. Entonces, eso, No, es que eso depende, porque es que usted vea que hay personajes que no envejecen. Y Pandolfo es porque Truchafrita no tiene. Truchafrita de pasada todo el día solo, hablando solo. O sea, había unos cómics de él solo. Sí, hay muchos cómics de él solo. Antes de Chimpandolfo, los estamos hablando de qué año, man. Eso es por ahí. Chimpandolfo es del 2000. ¿Del 2000 qué? Como 6 o 7. Que yo estoy haciendo Gran Jefe como desde el, como 3 años antes estaba haciendo Gran Jefe. Ajá. Y como 6 años haciendo Truchafrita. Entonces. No, yo dije, este personaje no puede hablar solo, o sea, no puede andar hablando solo todo el tiempo, entonces tengo que crearle un personaje, otro personaje con el que pueda conversar, ¿sí? Pero de todas maneras, Chimpandolfo, como su, pues, por su misma forma, es un personaje que no existe en la realidad, ¿cierto? Entonces a veces yo doy como una pincelada, como un toque, y digo, bueno, este personaje como un personaje que Truchafrita se imagina, ¿cierto? No es un personaje real. Un amigo imaginario. Eso. O es la visión de Truchafrita, una visión, digamos, quizás un poco más realista, a pesar de que el personaje es más de fantasía. Porque Truchafrita es un personaje como muy inocente, como charrito, como huevón, mientras que Chimpandolfo es más serio. Más serio, como cálmese viejo, pues ya, relájese. Y más maquiavélico a veces, ¿no? Puede ser, pues más realista me parece a mí, más que maquiavélico, es que la... Bueno, sí, más maquiavélico, pues. Sí, maquiavélico en el sentido real de maquiavelo, pues de, sí. de cranearla más, de sí. pensarla más que ser pues villano. Más astuto. A mí me gusta mucho dibujar, ya en términos estéticos, me gusta mucho dibujar animales como antropomorfizados, pues. Como toda esa... Me gusta mucho Disney, pues, el Disney este de los animalitos, de todo eso. El Disney, digamos, de Mickey Mouse, de Pato Donald, o el Warner Bros. De Bugs Bunny, a mí me gusta mucho eso y nosotros crecimos con eso, ¿cierto? Con la televisión y con las historietas también yo leía de niñito, todo eso. Y me gusta mucho esa tradición de animales. En Estados Unidos se llama Funny Animals, como animales divertidos. Ah, sí. Entonces me gusta mucho toda esa tradición y quería pues poner un personaje que era como una especie de animal también, ¿cierto? Que es como un conejo, que es Chimpandolfo. Entonces quería ponerle también esa nota ahí. Y además porque a veces uno hace historietas que resultan siendo muy serias, pero a mí no me gusta ser tan adusto, pues, como tan serio. Me gusta manejar un poquito así como también la cosa charra y absurda, sí. Como un poquito de humor, como que la gente diga, ay, qué lindo esto, qué dibujitos tan bonitos, y cuando lo leen dicen, ah, bueno, acá hay una cosa un poquito como más adulta, más seria, ¿cierto? Pero otras cosas estoy dibujando es ese libro del robot y la niña, porque los dibujos míos muchas veces atraen es como a los niños, entonces yo dije, no, voy a hacer un librito que sí sea como para niños, ¿cierto? Que es ese que estoy ahorita dibujando. ¿Y ahí sale qué lado tuyo? ¿Un lado paternal? No, pues sí, pues es que es de aventuras, es que el libro es de aventura, entonces como el robot está peleando como con otros enemigos, como esos de eso que veíamos cuando éramos niños, que era Mazinger Z, sí. Y todo eso, entonces lo está haciendo muy por ese lado, ajá. Como que el combate con otros robots, y bueno, y hay momentos de espacio donde habla con la niña y conversa, y pues es como parte como tierno, como, y la niña también se va a empoderar, pues la niña, pues una niñita de 10, 12 años, como te digo, pero la niñita en cierta forma va a defender al robot también, pues con su cuerpecito pues de niña de 10 años, débil y humano y de carne y hueso, pues en algún momento lo va a defender a él también, o sea, como demostrarle ya, pues, a ver, pues una niñita, pues una chiquitica, pues también puedo defenderme, ¿cierto? Es como para los niños, o sea, que pues siendo niño, pues eres, tú también eres como un niñito débil y todo eso, pero también puedes en algún momento, a pesar de que el robot te defiende un montón, tú también puedes en algún momento ayudarlo a una lucha contra un enemigo, alguna cosa, ¿cierto? Pues como digamos, entre comillas, que aunque no me parece, me gusta mucho la palabra, como empoderar al niño o a la niña que están leyendo la historieta. Ajá. Entonces uno también decía, bueno, yo soy chiquito, pero también puedo conducir un robot, puedo salvar a la humanidad. Entonces, eso es como por ese lado es que estaba haciendo el librito. O sea, lo que sí sé es que está saliendo muy bonito. va saliendo muy lindo, me está gustando mucho, pues, porque se va haciéndolo con muchos colores. El librito sí tiene un giro bonito al final, que es un giro que es como sobre la amistad, es como, pero tiene un girito bonito ahí. Y obviamente las conversaciones entre la niña y el robot son conversaciones que pasan de cosas, pues, que el niño o la niña puede leer, el niño o la niña puede leer normalmente, pero que un adulto también va a disfrutar, ¿cierto? Porque hay una visión ahí como de una niñita, de una humana, de un robot, una cosa mecánica ahí. Entonces por eso te decía ahorita que es que yo lo estaba haciendo para niños, pero ya me di cuenta que eso es como para todo el mundo, pues. ¿Cómo está retratado? Hay más quizás más existenciales y esas vainas. Quiero cantar. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo Puerto o Navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. En realidad me he ganado 2 becas en el lapso de 10 años, 2 becas. La primera que me gané me dieron 16 millones. Yo siempre pensé, pues así que hace 12 años, siempre pensé que eso era un dinero que yo ya me había ganado hacía rato. Yo llevaba... Llevaba como más de 15 años trabajando. Entonces, lo que pasa es que como yo tengo otros trabajos, entonces yo ese dinero no me lo gasto. Pues, o sea, por la general la gente termina gastándose ese dinero. Yo no me lo... No tengo que gastarme. O muchas veces. Entonces, o mucha gente va y viaja, que es muy chévere, pero yo no necesito nada de eso. Entonces yo lo que hago básicamente con esa plata es estar tranquilo, o sea, tener unos ahorros que me permiten justamente seguir trabajando. Porque si no tuviera eso, pues me tendría que salir a trabajar y perdería, pues, o sea, utilizo el tiempo, los ahorros que tengo justamente para seguir dibujando. Ajá. Yo realmente no gasto mucho dinero, ¿no? Pues yo no tengo grandes gastos, o sea, pues yo he visto muy barato. Yo realmente lo que gasto es en discos y en libros. Pero, pues, teniendo una tienda de discos, pues los discos me salen más baratos, obviamente. Y los libros. Un truco con los Pero discos. Yo viajar, no. Yo apenas vine a... Estoy con una amiga ahí, apenas vine a salir a pasear, apenas hace como 15 días que nos fuimos incluso a Santa Fe de Antioquia, o sea, ni siquiera... Porque yo no paseo hace como 10 años, ¿cierto? No es porque no me guste ni nada, sino porque me gusta estar en mi casa trabajando y todo eso. Las cosas que me he ganado, por lo general, pues, y además eso también de crianza, pues, a mí en mi casa no había mucho dinero, pues, entonces papá, por el ejemplo, nos enseñó a ahorrar, nos enseñó a ahorrar. Cuando no había plata, no se tiene por qué gastar. Y eso es lo que hace mucha gente acá, pues, en el mundo, pues, sobre todo, en el mundo occidental. No tienen plata y compran un auto a crédito. No tienen dinero y se van a pasear. No tienen plata y prestan para ir a un concierto a comprar ropa. O sea, yo si no tengo no salgo, punto. Entonces es como eso. Entonces, primero, yo no me he ganado todo, me he ganado 2 becas y me he ganado como 4 estímulos en 12 años. Eso no es dinero, o sea, si uno me pone a contar, son como 60 millones de pesos en 12 años. O sea, son 5 millones de pesos al año. O sea, que como 300 mil pesos al mes. Exacto. Esa plata. Lo que pasa es que eso aquí la gente hace mucha bulla con eso cuando uno se gana una cosa. Entonces dicen, ah, entonces que no se la gane el mismo de siempre. Yo no en el mismo de siempre. Ojalá fuera el mismo de siempre. Si fuera el mismo de siempre, serían, ¿qué? 20 millones al mes, al año. Que entre otras cosas tampoco es dinero. Pues 20 millones de pesos al año son como... ¿Son como qué? Son como 1.500.000 pesos más o menos, por ahí. Un oficio que es solitario, pues, es estar en la casa dibujando. Entonces, cualquier reunión, cualquier encuentro es perder tiempo para estar en casa trabajando. Entonces, o sea, pues el trabajo mío no es el trabajo, quizás, que puede ser, por ejemplo, de un músico. Un músico sí tiene que asociarse con otra gente para hacer música. O, por ejemplo, una persona que hace teatro o hace cine, que son oficios colectivos. El mío es un oficio solitario, o sea, es como el escritor. El escritor sabe que que si tiene que salir a Bogotá a dar una charla, es tiempo que pierde de su escritura, pues, para hacer su escritura, ¿cierto? Entonces yo joven, o sea, desde los 25 años, por ahí hasta los 35 años, 10 años quizás más, estuve en colectivos, con colegas, hombres y mujeres, pero ya había un momento en que uno dice, bueno, ya puedo trabajar solo, ¿cierto? Porque a veces uno siente también que el colectivo frena un montón de cosas que uno quiere hacer, porque uno tiene que ceder también en su propia opinión. En cambio, ahora yo... La democracia es muy costosa. Hago, sí, pues por la naturaleza misma del oficio mío. Otra cosa que yo te iba a decir incluso es que, pues yo tengo varios trabajos, o sea, yo reúno, entonces yo doy charlas, entonces yo tengo varias cosas, o dicto charlas, o talleres, o estoy de profesor, o también pongo música, entonces pongo música en locales, pues con vinilo, entonces eso también lo pagan, programo fiestas aquí en la tienda, tengo el negocio de la tienda, hace como 6 o 7 años una editorial de Bogotá que trabaja con descargas que se llama, antes llamaba Máquina, creo, ya se llama Maquemaque, me ofreció que pusiera parte de mi trabajo en digital, que ellos hacían el trabajo de descargas, y eso es muy bueno porque cada año a mí me llega un billete de regalías de eso, de descargas. ¿Para descargar los cómics? Si me llenara dinero haciendo lo que hago y produciendo lo que hago, pues sería lo ideal. O sea, tu meta es hacer lo que haces. Elegir, sí. Tengo que elegir es producir, o sea, poder publicar, poder dibujar y hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, hace muchos años, ya hace 10, 15 años, yo me di cuenta pues que obviamente yo aquí con esto no me iba a volver millonario, ni mucho menos. Pero que por lo menos iba a tratar de vivir tranquilamente. O sea, que cuando uno tiene deudas, cuando uno tiene plata, cuando tiene deudas, eso es muy maluco, porque eso... Claro. Eso lo desconfigura uno todo, pues, para trabajar. Entonces yo pretendo, pues, por lo menos, si no por no tener deudas, por lo menos un pequeño ahorro. Hay gente que es muy buena para tener deudas, que le importa un culo estar debiendo 3 millones y se va y cambia de ciudad. No es capaz de vivir así, entonces yo necesito tener un pequeño colchoncito de dinero y estar tranquilo, o sea, como decir, bueno, si no quiero hacer nada hoy, puedo vivir 6 meses sin hacer absolutamente nada, ¿cierto? Rascándome la barriga en la casa. Ese es el colchón que yo necesito, ¿cierto? Entonces, o incluso si sucede algo muy grave, si tengo una enfermedad durante meses y no puedo trabajar, entonces, bueno, por lo menos ahí tengo ese pequeño ahorro. Entonces, pero sobre todo lo que a mí me tranquiliza más es poderme sentar a trabajar y decir, bueno, puedo dedicarme, por decir algo, 3 meses, dejar de trabajar unas cosas y estos 3 meses adelantar un libro, porque aquí hay dinero que me está ayudando, me está respaldando. Una vez sale el libro, pues lo pongo a funcionar en varias cosas, o lo meto o lo negocio con la editorial que tengo ahora, Contra la Luz, o con la otra, pues la digital, y entonces eso, digamos, esos 3 meses que estuve en cierta forma sin recibir mucho dinero, al salir el libro a los 6 o al año, pues me va a ayudar a pagar el tiempo que estuve sentado dibujando, ¿cierto? Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.